desayuno. Seguido de eso, a la hora 11 tenemos una exposición de los materiales con los cuales nosotros trabajamos, de unidades móviles y equipo. Esto se va a hacer en plaza principal hasta las 13 horas aproximadamente, y después de eso tenemos un almuerzo con todo el personal. ¿Con cuántos bomberos voluntarios cuentan ya? En el cuartel capital tiene 30 voluntarios. Ajá. ¿Y cuándo comenzaron? Y cuando comenzamos fue variando. Cuando al iniciar las actividades, se lo iniciaron más o menos 7 personas. Y después fue variando con el tiempo, ya que el cuartel, si bien data del año 95, sí, pero la capacidad operativa la alcanzó recientemente, hace 3 años, cuando pudo conseguirse las unidades móviles acorde, el equipamiento necesario y demás. Y eso hizo, bueno, que viniera más gente, que se interesara más, porque se podía trabajar bien, ¿no? ¿Y ahora cómo es la inquietud de la gente? ¿Se ven jóvenes con las aptitudes o, digamos, o con las ganas de ingresar y formar parte del cuerpo de bomberos? Mira, viene mucha gente que cuando se le explica cómo funciona el sistema, este es un sistema en donde, por empezar, no se cobra ningún sueldo, no hay becas, no hay ningún tipo de remuneración. Es un sistema en donde se tiene que estudiar, donde se tiene que capacitar constantemente y dar mucho por la comunidad. A cambio de nada material, ¿no? Claro, claro. Eso hace que generalmente esa gente que viene interesada se retire. No es para cualquiera, creo que tiene que tener una vocación muy grande, un espíritu de solidaridad. De servicio, ¿no? Muy grande, de servicio para poder ser parte del cuerpo bombero, ¿no? Para la ciudad que nosotros tenemos, la cantidad de habitantes que tenemos, no es mucha la gente que viene, menos la gente que se queda con nosotros, ¿no? Miguel, ¿y el número de bomberos, la cantidad que hoy integran este cuerpo de bomberos, es suficiente para la ciudad o se necesita más? Mira, hoy en día estamos manteniendo una guardia a las 24 horas del día, todos los días, es decir que se está dando abasto. Por supuesto que si vendría más gente sería mucho mejor. Exacto. Porque alivianaría a la gente que está, o tendríamos más personal en la guardia, ¿no? Aquellos que quieran ingresar, digamos, a este cuerpo de bomberos, ¿lo pueden hacer? ¿Hay una época en especial, digamos, algún tiempo? No, ¿o en cualquier parte del año? No, pueden venir en cualquier parte del año. Congreso y Roque Luna es nuestra dirección. Se llegan por acá, tenemos alguna charla previa, les explicamos cómo funciona el sistema. Y bueno, pueden quedarse, de ahí se va a armar un plan de capacitación para que puedan ir entrenándose y demás, y poder en algún momento estar a presos para salir a cubrir alguna emergencia. Y me imagino que estas capacitaciones deben ser constantes para todos ustedes, ¿no? Las capacitaciones son días sábados y domingos, constantes y obligatorios para el personal. Durante la semana se realizan las prácticas que se van realizando en cada turno de guardia. Cada jefe de guardia tiene la responsabilidad de hacer como mínimo una hora de práctica con su personal, y los instructores se encargan los fines de semana, ¿no? Los horarios, en diversos horarios, porque también nos ajustamos mucho a el horario del bombero, porque el bombero tiene que trabajar, tiene que estudiar. Claro. Y lógico, claro. Actividades, entonces variamos mucho los horarios para que puedan capacitarse y también poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? En tu caso, Miguel, por la voz, ¿no? Creo que sos una persona joven. ¿Cómo nació tu vocación por esto, por el servicio? Y mira, yo desde muy chico, desde niño, bueno, casi todos los niños quieren ser bomberos, sí, ¿no? Sí. Les gustan los caminos de bomberos. Bueno, lo mío fue cuando era niño, y después ir creciendo y seguir con esa vocación. Claro. ¿Tenés algún antecedente en la familia que tenga una inclinación? No tengo ningún antecedente, no. Simplemente fue algo que siempre te gustó a vos. Me gustó, y bueno, cuando vine a La Rioja, nos dábamos con que, me di con que el cuartel de bomberos de voluntarios no existía, y entre un grupo de amigos decidimos crearlo, al cuerpo de bomberos voluntarios. Y bueno, y hoy en día ya está operativo y brindando un servicio para toda la comunidad. Bueno, me imagino que para ustedes también es bastante difícil, ¿no? El hecho de que tienen que dividir su día en su familia, en su trabajo, que tendrán un trabajo, digamos, donde puedan recibir una remuneración y luego dedicarse de lleno también a, bueno, a cumplir con sus funciones allí en el cuerpo de bomberos. Sí, sí, realmente hay que dividirse, hay que ver la forma, porque cada uno, como usted lo dijo, tiene que tener su trabajo, porque hay que vivir, y la responsabilidad, y la familia, y la casa y demás, pero igual siempre nos estamos dando tiempo para estar en el cuartel, y en nuestra familia ya nos comprenden, saben que al momento de la alarma de una emergencia, nos vamos a donde estemos, o nos vamos a cumplir con el servicio, ¿no? Ahora, para los hijos de ustedes deben ser sus superhéroes, ¿no? Y para los chicos siempre los bomberos son muy importantes, son sus héroes. Pero bueno, somos gente común que tiene una gran vocación de servicio, que no nos gusta ser espectadores de las cosas, sino que ser partícipes. Siempre que se pueda dar una mano y colaborar, lo hacemos. Y bueno, a través de bomberos lo podemos hacer de una forma profesional, capacitándonos y dando todo por ayudar, ¿no? Ahora, Miguel, les ha tocado participar, me imagino, ¿no?, con sus colegas, los bomberos de la policía. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No, es muy buena, la participación. Trabajamos en conjunto. Ajá. Totalmente se trabaja en conjunto en todas las tareas. Recordemos que la Rioja es una ciudad grande, en donde es necesario la función de los dos cuarteles, y vamos complementándonos. Hay tareas que nosotros realizamos, que ellos no las realizan, tareas que ellos sí realizan, nosotros no. Vamos complementándonos con la logística también, el hecho de mantener un cuerpo de bombero voluntario, la logística es muy cara. Entonces, bueno, se complementa un poco lo que uno tiene con lo que ellos tienen, y vamos haciendo un trabajo. Lo importante de todo esto es las personas. El bombero trabaja con vidas, y viene de las personas, o sea que lo principal es eso. ¿Desde qué edad se puede ingresar, Miguel? Pueden ingresar a partir de los 16 años. 16. Entre 16 y los 18 años van a recibir únicamente capacitación, y van a poder hacer tareas dentro del cuartel. Pueden hacer tareas de comunicaciones, de logística, mantenimiento de las unidades y demás. Y después de los 18 años ya pueden incorporarse a algunas emergencias. ¿El bombero más grande que tiene en tu cuerpo? A ver, ¿cuál es el mayor, digamos? De edad, 35 años. Son todos jóvenes. Sí, es un grupo joven. Nuestro cuartel es un grupo de gente muy joven. ¿Solo hombres todos, o puede haber algún...? No, tenemos mujeres también. Tenemos una gran tarea también de las chicas. Bueno, a la par de los hombres, ingresan a los incendios, trepan los techos, o sea, las mismas tareas. Acá todos realizamos la misma tarea, y bueno, es muy importante el papel de la mujer, especialmente en la contención a las personas cuando hay un siniestro. Claro. Siempre la mujer es más allegada, ¿no? La gente afectada, las víctimas se apegan mucho más. Siempre es muy importante. No decimos que no lo tengan, pero capaz que sea la parte más sensible en la mujer. Por ahí, ¿no? Claro. Sí. Siempre hay una tendencia de personas afectadas a apoyarse más en las mujeres, ¿no? Y bueno, eso, al ser generalmente bombero, una de las unidades que llega primero al lugar, está ahí con las personas, y bueno, puede contener, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen ustedes allí? Cinco mujeres. Sí. Bueno, de 30 y pico también, digamos. Bueno. El soporte, digamos, ahí de todos ustedes. Miguel, te mandamos un abrazo, que la pasen muy bien hoy. ¡Feliz día! Nos adherimos a la salutación. Bueno, mira, acá nos llegó también la salutación de Fabián Tapia, director de Defensa Civil, que me imagino que con ustedes también en forma conjunta trabajan cuando hay algún siniestro. Totalmente, la tarea muy coordinada con Defensa Civil. Para resaltar, tenemos una tarea muy coordinada con todos los servicios. Somos un apoyo del 107, el Servicio de Emergencia Médica, quienes han capacitado a nuestros bomberos, y con quienes estamos constantemente trabajando, al igual que con la gente de Defensa Civil, con la policía de la provincia. Se articulan muchas tareas. Entonces se está viviendo hoy en día un clima muy lindo, se está trabajando bien entre todos los servicios, cada uno cumpliendo su función, cada uno con sus elementos, con su equipamiento, pero entre todos damos una respuesta lo más ágil y lo mejor posible para toda la gente. Muy bien, Miguel, un abrazo, que la pasen muy bien, y bueno, que lo festejen de la mejor manera, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo para vos y para todos tus compañeros. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Miguel Ruiz, entonces, jefe de bomberos de la ciudad de La Rioja, bueno, hoy en su día, ¿no?